En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Muy buenos días, bienvenidos al programa de recordar la radio de antes. Porque este es un espacio, ya lo sabrán quienes vengan escuchándolo todo este verano, es un espacio que rinde un homenaje diario a esas personas que nos hicieron felices y que también abrieron caminos en su profesión. Y es el caso de un artista que lleva en el humor prácticamente desde crío, que formó uno de los dúos cómicos más famosos y queridos de este país. Y él, nuestro invitado, atesora una gran cantidad de experiencias en el mundo del espectáculo. Hoy en Lo Contó la Radio, Juan Muñoz, de Cruz y Raya. Juan Antonio Muñoz Pérez, buenos días, amigo. Buenos días, don Diego Fortea. ¿Cómo estamos? Pues ilusionado de hablar contigo, como siempre. Tantos años compartiendo cosas y tenerte en la radio, pues un placer. Pues nada, igualmente. Yo, además, ya sabes que volver a la radio, que yo creo que es uno de los medios donde inicié mi carrera artística, pues siempre me siento como en casa. Pues mira, me alegra que lo comentes porque esta entrevista va de eso, de recordar tu pasado radiofónico. Ajá, pues oye, desde que empecé con 17 años, que empecé a hacer cositas en la radio de mi barrio, en Radio Poplesec, en Barcelona, y luego me largué a los 40 a hacer colaboraciones con Fernando Martínez, yo creo que a partir de ahí, yo creo que ya te lo sabes todo. Bueno, vamos a ir recapitulando, si quieres. Empecemos por el principio. Juan, bien. Tu mamá Teresa era de Málaga, ¿y tu padre? Sí. ¿Tu padre de dónde era? Mi padre de Badalona, Barcelona. Claro, y os vais a Barcelona por tu padre, porque encuentran trabajo allí. No, que va. Mi padre nació en Barcelona y mi abuelo paterno también. A pesar de que el abuelo de mi padre era murciano, pero bueno, mi abuelo ya nació en 1901, creo, en Barcelona. Y bueno, mi abuelo era más catalán que los catalanes. Y mi padre también hablaba en catalán y demás. Yo soy lo que es un perfecto charnego. Charnego, ¿no? Que se dice, ¿no? Y a mucha honra. Pero pues claro que sí. Pero ¿cómo coinciden? ¿Tu mamá se va para Barcelona, siendo de Málaga? Sí, sí, claro. Uh-huh. Mi mamá se va en esa... Hubo una cantidad de emigración de Andalucía, Extremadura, Galicia, hacia las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia. Y mi madre pues aterrizó pues eso con 14, 15 años en Barcelona. Y se puso a trabajar pues de lo que trabajaban entonces las señoritas. Creo que mi madre estaba interna en una casa cuidando unos niños. Y pues nada, a los 18 por ahí conocí a mi padre y se casó con él a los 20. Y yo nací cuando mi madre tenía 21 años. O sea que siempre ha sido mi madre más que una madre, una cómplice, una colega. Y era portera de un edificio de vecinos, ¿no? Tipo 13 Rue del Percebe. No lo has definido mucho mejor. O sea, quiero decir, sí. A mí esa etapa de la portería, porque yo cuando empiezo a ver en Televisión Española, el Gran Hermano, digo, jolín, es que yo he vivido así toda mi vida. Era Gran Hermano de barrio, ¿no? Nosotros teníamos donde teníamos la cocina de la casa, luego vivíamos en un piso arriba, pero en la cocina mi madre tenía que estar, cuando yo era pequeño, te hablo de años 1970 o 71, pues la portería estaba abierta de, como vamos, se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 10 de la noche. Y entonces todos los vecinos que pasaban y esperaban el ascensor nos veían allí comiendo o haciendo los deberes y demás. Por eso que yo vivía, al principio pensaba que era como en una pecera, pero dije, ya viví un Gran Hermano de pequeño. Ahí aprendí, pero también aprendí mucho. Claro, a observar, ¿no?, a los personajes, a la fauna urbana, ¿no? Sí, todo lo que venía por ahí, entonces... Y sobre todo los barrios que eran como muy curiosos, ¿no? El centro de Barcelona era un barrio muy curioso, el Paralelo concretamente, que es donde yo estaba ahí, veías pasar de todo de momento, porque desde la Cristalera también veías la calle, entonces veía a lo mejor subir un montón de soldados porque acababa de desembarcar un barco italiano o un barco americano, ¿sabes? Entonces yo tuve una infancia, pues, no sé, con una diversidad visual a mi alcance que me ayudó mucho, ¿no? Quizás a lo mejor luego a formarme en mi carrera humorística. Por mencionar algunos de esos vecinos, personajes, creo que había una hippie que se tenía que cambiar en el ascensor para que no la pillaran sus padres en aquel edificio. Sí, ostras. Bueno, era una chica que, bueno, sus padres eran... Es que el padre era general, de brigada, me parece, y entonces... la chica salía como con pantalones, pero luego en el ascensor, cubierta por mi madre, que yo creo que se llevaba muy pocos años, pues luego se cambiaba y se ponía su minifalda y se ponía en plan hippie y salía y luego volvía y se volvía a cambiar. Cosas de la época. Hoy en día, vamos, hoy en día eso no sucede ni de coña. También estaba la señora Contreras, ¿no? Que dio clases a la Caballé de joven y a ti también, sí. Te dio clases. Bueno, sí, la señora era una, un encanto de persona que me veía, que yo como apuraba mis dos acordes o tres acordes que me sabía la guitarra y me oía cantar y le dijo a mi madre, oye, a Teresa, yo quiero a este niño, lo quiero enseñar a cantar. Dice, pero es que yo no le voy a poder pagar las clases, porque mi madre veía que esta señora enseñaba tenores y gente de la ópera, ¿no? Uh-huh. Dice, no te preocupes, digo, pero es que le veo mucho talento y quiero enseñarle. Y fue la que me ayudó a dar mis primeros pinitos, a colocar la voz y demás, y le estoy muy agradecido. Sí, la verdad es que sí. Hombre, tú lo de poner voces, en tu caso, también empezó jugando al Cinexin, ¿no? Creo que hacías hasta la música con la boca. Jolín, macho, te lo sabes todo, Diego. Eres un grande. Pues sí, invitaba a mis colegas en casa y el Cinexin, como iba así, las películas eran tan cortas, pues yo ponía las de los ratones. ¡Ay, dónde estará el tomardito alrededor! Y también, pues, incluso la de Chaplin, pues le ponía musiquita con un organillo que tenía. Bueno, en fin, les hacía marionetas, tenía un juego de estos de magia borrás, que yo creo que eso ya no existe, ¿no? Ostras, sí, yo lo he conocido, ¿eh? El magia, ¿sí? Borrás, sí. Y a Tony Jerry doblabas, claro, a los ratoncillos, ¿no? Tony Jerry, el Speedy, sí. González, todos aquellos personajes de la época, ¿no? Hacía mis marionetas, mis personajes inventados, bueno, en fin. Hacía un poco de todo. No, apenas casi salía de casa, porque a mí el fútbol no me interesaba salir con mis colegas, porque no me interesaba mucho jugar al fútbol. La verdad es que no le he encontrado nunca mucho sentido al fútbol. Mira que me empeño a veces en ver algún partido, y sobre todo esas competiciones que tanto me gusta ver, pero me gusta ver a la gente cómo lo disfruta, ¿no? Sí. Pero yo no era un buen jugador de fútbol. Sí, por el contrario, sí me gustaba jugar a la chapa, a las canicas y demás. Pero siempre salía para luego reclutar gente para que viniera a verme. Porque yo, al vivir en un bajo, pues mi habitación tenía una ventana que daba a un patio. Entonces yo situaba a mis amigos al otro lado del patio y desde la ventana pues simulaba como que era una tele y ahí hacía mis cositas. Madre mía, qué tiempos. Es que tú tenías claro desde el principio que querías dedicarte a esto. Eso yo creo que estaba clarísimo, sí. ¿No? De hecho, tu madre, sí, creo que encontró unos dibujos, unos carteles que hiciste con 6 años, que eran como tus primeros carteles, ya probabas, sí, nombres artísticos, ¿no? Sí, y bueno, solo, y me inventé mi propia radio, porque como no existía, a ver, no, entonces no era posible. Luego ya de adolescente sí que me compré un kit de estos para montar una radio que tenía un alcance simplemente para el edificio, pero mientras tanto tenía dos o tres vecinos que los tenía convencidos y subía un cable eléctrico y les hacía emisiones, bueno, les ponía música por la tarde, pero era como si tuvieran unos altavoces repartidos, ¿no? Qué buenas. ¿Y en casa, en tu casa, Juan, de cuando tú eras niño, se escuchaba la radio, tus padres la tenían puesta? Pues, jolín, yo recuerdo las mañanas de mi madre, le encantaba escuchar Radio Miramar de Barcelona. Ah. Y ahí escuchaba, pues, jolín, yo recuerdo lo de los consultorios de madre, Lena Francis, por las tardes, la novela que a mi madre le encantaba, Lucecita, que fue una novela que duró muchos años. Luego, grandes de la radio de aquella época, como Andrés Caparrós, Pepe Antequera, que era un tío que también era un fenómeno, Mario Gargallo, que hacía un programa de radio en Radio Reloj de Barcelona. Y yo empiezo a colaborar ya en programas infantiles. Mira, de hecho, el otro día cuando estuve en el programa de Son Soles, que coincidimos, uh-huh, y vi que Parada dice, ¿tú no te acuerdas que yo te conocí en la radio cuando tenías 12 años? Uh-huh. Y es verdad que yo iba a colaborar en un programa que se llamaba Niñolandia. Y entonces Parada, creo que estuvieron estudiando Parada y Carlos Herrera en Barcelona. Hacían un programa... Sí, Caperucita y el Lobo. Como... Sí, exactamente, era el señorito y el hippie, que estaba muy bien, ¿no? Sí, sí. Y de esa época conozco yo a José Manuel. Quiero decir que, bueno, estábamos hablando de mi época, de cuando empiezo la radio y hacer cositas. Y de los grandes de la radio, que estábamos, escuchaba mucho la radio en casa, yo me aprendía los jingles de la radio y era una de las primeras cosas que imitaba. Fíjate, y ya empezaste haciendo radio, sí, de pequeñín, y ya empezaste a hacer tus propias cintas, como Sergio TV, ¿no? Con tus propias cintas de chistes. Sí, yo aparte de eso me tengo grabado con mi voz con 12 años, que es todo un documento sonoro para mí. Lo encontré no hace mucho, lo digitalicé y dije, jolín, estoy yéndome ahí con voz de pito, haciendo eso que te dije a los vecinos. Hola amigos, bienvenidos a Radio Alegría. Hoy a mi radio le llamaba Radio Alegría. Y sí, no, lo de los chistes viene después, viene ya cuando tengo 18 años. cuando empiezo ya empecé profesionalmente como cómico y empecé acompañando, pues fui bastantes veces telonero con Eugenio, con Arévalo, con gente que entonces todo el mundo grababa casas de chistes. Entonces me presentaron a unos de una compañía discográfica, estaban súper interesados porque las casas de humoristas y de humor se vendían como churros, las de los chichos y las de los humoristas, pero casi más las de los humoristas. Eso en todos los coches había una. Y yo creo que vendí más de 15.000 cintas, ¿eh? Oye, pues nada. Toma ya. ¿Y por qué Sergio TV? Porque te dijeron que Juan Antonio, igual no era un nombre muy artístico y te dijo, pues Sergio. Y claro. Y TV por los personajes que ya hacías, ¿no? Sí, de la sí, tele. Fue por eso, pues yo hacía los personajes de la tele, entonces imitaba políticos, imitaba al gran Alfredo Amestoy, imitaba a Alfonso Sánchez, a Félix Rodríguez de la Fuente, personajes de televisión de aquella época, ¿no? Y claro, yo, mi primera oportunidad cobrando fue con, tenía unos 16 años, porque anteriormente sí había trabajado cositas, hacía pinitos, pero me pagaron mis primeras 1.000 pesetas, que yo, mi madre me las enmarcó y todo, pero no sé dónde está, la verdad, tengo una pena porque no sé dónde están, que era una sábana de los Reyes Católicos verde, además que te podías hasta tapar con ella si hacía frío. Hoy en día son 6 euros de mierda, perdón, con la impresión, pero aquello era maravilloso. Y empiezo a cobrar gracias a un showman de Barcelona que se llamaba Pierre, que me llevaba de partener para hacer cosas de humor con él, ¿no? Entonces, él hacía unos personajes, yo hacía otros, y allí ya él me dijo, no, ¿tú cómo te vas a llamar? Si te llamas Juan Muñoz, ese no es un nombre artístico. En aquella época era como muy, muy, muy riguroso esto, que te tenías que cambiar el nombre y llamarte de otra manera. De hecho, el gran Tony Leblanc insistió, pobre, hasta sus últimos días, diciendo de que yo me tenía que cambiar el nombre. ¿Cómo me iba a llamar yo Juan Muñoz? Digo, pero Tony, ¿por qué no me puedo llamar con mi nombre? Yo creo que eso ya pasó a mejor vida, ¿no? Sí. Lo de ponerte esos nombres cambiados, ¿no? Bueno, en fin, lo de Sergio fue lo que a él le sonaba como muy, ¿sabes? Yo le sonaba como un italiano, y me lo quise colocar en mí el nombre. A mí no me sonaba mal, mis padres decían, pero mi madre enfadadísima, pero si tú no te llamas Sergio. Amá, a mí ese nombre no me gusta, me decía mi madre. Pero bueno, oye, estuve trabajando unos años con este nombre. De hecho, hay incluso algún artista en Barcelona que cuando bebé todavía me llama Sergio. Ajá. Con los que trabajé en su día. Sí, artistas, pues por hablar de Chévalo, que es un ventrílocuo, de Selvin, de gente que todavía están ahí. Y me recuerda como Sergio todavía. Qué curioso, ¿eh? A día de hoy. Oye, y hablando de las imitaciones de tus padres, no quiero pasar por alto que ellos, además de la portería, también, os ibais a la feria, tenían un puesto de algodón de azúcar, ¿no? De manzanas, sí, de caramelo. Y tú te buscaste la vida para introducirte en una tómbola y hacer imitaciones, vender boletos con tus primeras imitaciones, ¿no? Hombre, porque sabían que yo contaba chistes, y entonces el de la tómbola, que era el vecino, dice, bueno, venga, vas a te atreves con el micro. Jolín, me puse con el micro y aquella noche hice una caja impresionante, ¿no? Y ya fue todas las noches. Entonces no me pagaba con dinero, me daba regalos de estos de la tómbola que tenía, pero oye, pues un día me llevaba un juguetito, otro día otro, y me llegué a llevar un radiocasete una vez, porque y luego ya fui a otro que también me dijo que ese era el pan, el chorizo y el vino, y el jamón. Y mi madre dice, a ver si te metes ahí, que te dieron un jamón y un chorizo, hijo. Y efectivamente, ahí también me gané. Y luego ya me empecé a colar incluso debajo de la carpa del circo, porque a mí eso es lo que más me interesaba, así hablando, que tenía 12 o 13 años, ¿no? Qué precoz todo, increíble. Sí, sí, pero bueno, era mi juego, era mi hobby, era mi sueño de futuro, era eso, ¿no? Bueno, también hiciste teatro. Creo que La vida de Agustín Rueda fue la primera obra que representaste en el Parque de la Ciudadela, ¿no? Siendo sabes más de mi vida que yo. Sí, bueno, claro, paso estamos. Eso lo representé, fíjate, en aquella época, pues mi padre no quería, porque fue, pero no, yo tenía 12 años en el 77 o 78, todavía había, en Cataluña había barridas de policías, a bolazos de goma y demás. Y se representó, claro, porque mataron al anarquista Agustín Rueda. Yo hacía de Agustín Rueda a niño. Anda. Todo el principio de la obra, pues bueno, era como muy normal, pero luego ya cuando empieza toda la parte de la cárcel y las palizas y todo eso resignificadas, ahí llegó la policía en el Parque de la Ciudadela y salió detrás nuestro con las bolas de goma y demás. Bueno, en fin. Qué tiempos. Sí, y aún así te dio la vida para sacarte el bachillerato, el COU y terminar tus estudios. Sí, porque una cosa que mis padres siempre se empeñaron es que por más que quisiera ser artista, que por lo menos me formara, ¿no? Y además se lo agradezco mucho, porque si no hubiera sido así, pues te encontrarías ahora, por ejemplo, bastante indefenso, me encontraría bastante indefenso. Uh-huh. Y gracias a eso, pues bueno, luego he seguido, pues he sido muy autodidacta, pues estudiando otras cosas. Ahora mismo estoy con la edición de vídeo, estoy con... me considero también un técnico en los programas de sonido de Homtopology Pro y demás a la hora de editar sonido. Sigo con estudios de música. Yo creo que a pesar de que todo el mundo siempre ha dicho que el saber no ocupa lugar, yo digo, ¿cómo que no ocupa lugar? La Biblioteca Nacional ocupa una manzana entera, que estáis hablando. No, siempre hay que ir desarrollando y nunca dejar aprender, porque es muy muy difícil poder aprenderlo todo en la vida. Y con todo este bagaje que venimos comentando, siendo tú un chiquillo de las primeras radios, el circo, las voces, te toca ir a hacer el servicio militar a Zaragoza. Esta historia ya la conoce la gente, allí enseguida te haces conocido por tu humor, por tus imitaciones, y un día te dicen, humorista, que te ha salido competencia, uno de Ciudad Real, que está por ahí, que también pone voces, y era José Sánchez Mota. Sí, joder, ya lo creo, y cuando nos conocimos, había un tercero, porque justo en el reemplazo de Mota, que era muy difícil encontrar a alguien, Mota había conocido a alguien en la compañía, es suya, que era un chaval de Extremadura, que realmente imitaba a Antonio Molina, y imitaba todas las cosas de los flamencos, imitaba a Farina y hacía a Joselito y todas estas cosas. Y la verdad es que empezaron haciendo ellos dúo en su momento, y yo quise participar con ellos. Entonces, como yo era más veterano, empecé a organizar festivales, bueno, para las aulas, y hacíamos los festivales de final de jura y demás. Pero claro, vimos que no se adaptaba mucho tampoco, porque él era un tío que dominaba muy bien cantar y demás, pero a la hora de hacer personajes hablados no era tan... Y tampoco era tan teatral como nosotros, porque José venía ya también de trabajar con grupos de teatro en Valdepeñas, yo creo que se llamaba El Trascacho o algo así, me llegó a comentar alguna vez, y de colaboraciones en radio Valdepeñas, o sea que quiero decir que prácticamente casi llevábamos una vida bastante paralela, ¿no? Y al final, pues, nos quedamos los dos solos. ¿Y ahí, fue en Zaragoza donde decidís, hay que ir a Madrid? Sí, yo estaba entonces trabajando, seguí trabajando, trabajaba en una sala que tenía Eugenio, que se llamaba Sausalito. Ah, la Sausalito, qué bueno. Sí, claro, allí, yo creo que es la primera actuación que yo hice con Mota, fue en Sausalito. ¡Guau, wow, mítica esa, eh! Pero ese día, sí, estaba Eugenio, la llevaban de Eugenio su mujer... Y sí, mítica, claro que era mítica. Teodora la Madrid, no sé qué, no me acuerdo el número, está por ahí encima, la parte alta de Barcelona. Y ahí trabajábamos, esa fue la primera sala donde trabajé con José. Luego yo trabajaba en un cabaret a diario y ahí también empezó a hacer sus pinitos conmigo. También trabajamos mucho en un pub que se llamaba El Kilómetro, que es un sitio donde vio nacer a Eugenio. O sea, yo seguía un poquito porque gracias a Eugenio se abrieron las puertas de muchas salas en Barcelona con ganas de hacer humor, y entonces no éramos tantos como ahora, ¿sabes? Éramos cuatro o cinco contados con los dedos de la mano, y entonces, pues bueno, había muchísimo trabajo. Oye, tengo entendido que Eugenio era muy generoso en ese sentido, como promotor de nuevos talentos en el humor, ¿no? Porque me parece que sí, también ayudó, no sé si a los Morancos, pero que ha impulsado varias carreras, también ha ayudado a impulsar varias carreras. Hombre, él siempre... ¿Sabes qué pasa? Que defendía muy bien el humor, y además si le gustaba un humorista, pues le encantaba. A él le encantaba especialmente Mari Carmen, la de los muñecos. Le volvía loco ver a Doña Rogelia. Sí, eso lo comentaba mucho, ¿no? De hecho, alguna vez, yo no sé si en alguna actuación, quiero recordar que de ponerse un pañuelo negro, que era lo único que le faltaba, era Doña Rogelia con barba, tío. Y creo que alguna vez lo hizo a su manera. Mandé, o saben, aquel que dio mande hermoso, bueno, algo así. Maestro. Y sí, la verdad es que sí, porque, hombre, sin darse cuenta, pues yo creo que sin darse cuenta, descubrió un nuevo género. Es lo mismo que le sucedió a Chiquito. Sí. Que sin darse cuenta dijo, los nervios que él pasaba antes de contar un chiste, que se equivocaba, y dice, no puedo. Entonces, estas cosas creo que al final fueron las que le hicieron, vamos, ser un icono del humor, ¿no? Como con tanto Eugenio, lo mismo, ¿no? Yo creo que es lo máximo a lo que podemos aspirar en el mundo artístico, la comunicación también, que es llegar a ser genuinos, a ser tu propio sello, ¿no? Claro. Gila, claro. Eugenio, Chiquito. Sí. Y sobre todo, mira, a nosotros nos sucedió, como te decía, que empezamos haciendo las imitaciones de los personajes de la radio. Entonces, pues, jolín, fuimos yo creo que los pioneros en esto de imitar las voces igual, ¿no? Yo guardo todavía algún reportaje, incluso de interview de aquella época, que decía, estos todos se atreven con todo, ¿no? O sea, y llegó un momento en los 90 cuando decidimos dar un repaso a la carrera, empezamos a ser famosos y tal. Después ya de la segunda gira de lo de la emisora Cruce Raya y tal, que fue el bombazo en Televisión Española, empezamos a pensar y dijimos, oye, tío, tenemos que crear nuestros propios personajes, porque si no, siempre nos comparaban también mucho con Martes y Trece, los Morancos, había unas comparaciones de que cada uno pues imitábamos, nosotros hacíamos la imitación más real y Martes y Trece, los Morancos, hacían la más esperpéntica, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y entonces decidimos empezar a trabajar y buscar nuestros propios personajes. Y ahí aparece una figura también muy importante en nuestra carrera, que es Cristina Rota, con la cual nos vamos a trabajar, y estuvimos trabajando con ella un par de años. Trabajaba con nosotros exclusivamente y empezamos a sacar nuestros propios personajes. Y eso fue lo que nos hizo más genuinos y más nosotros, hasta que descubrimos el personaje de cada uno. Entonces ya ahí viene el éxito, ya a partir del año 2000, que es el éxito, super éxito total de Juan y José, cada uno con su personalidad, cada uno con su mundo, con su forma de contar cosas y con nuestros personajes propios, ¿no? Volvamos a los 80, Juan. Cuando llegáis a Madrid, como tantos otros artistas, yo creo que actuabais en locales como, tú me lo corregirás o me lo confirmarás, Sala Martinicas, Caribiana, ¿no? Ahí os llegó a ver Pilar Miró, Flamingo. Hicisteis varias salas. ¿Qué es lo primero, la primera colaboración que hacéis en radio es con Luis del Olmo o fue La Bisagra? Porque sé que estuvisteis en dos, tres programas, pero no sé cuál vino primero. No, te cuento. Yo, como venía ya de hacer colaboraciones en la SER, en los 40, en Radio Barcelona, pues al llegar a Madrid, pues directamente me fui a la SER a ver qué podíamos hacer. Y conocimos al grandísimo Joaquín Luqui, que desde el primer momento se enamoró de nosotros. Y íbamos todas las noches, o sea, antes de ir a la sala de fiestas, como estaba al lado, él hacía un programa entre las 10 y las 11 de la noche. Se me está saliendo hasta la voz de él. Entre las 10 y las 11 de la noche, ahí vamos con JL en FM. Besitos para ellas, un abrazo para ellos. Y a las 11 entraba Julián Ruiz hasta las 12. Que era, entonces era la una fórmula de radio que ya no se ha vuelto a repetir, porque ya luego se entró la fórmula 40 principales a tope a full y ya no hubo más Luqui ni nada. Y entonces entramos ahí con Luqui, que fíjate el coro del coro de colaboradores que tenía Luqui ahí. Tenía a Tony Genil, a Paco Porras, que te hablo de cuánto. Pues no lo sabía que estuviste. Y si eran muy colegas de este, Leonardo Dantel, yo toda esta gente los conozco de esa época, de recién llegados a Madrid, que por cierto, fueron muy amables con nosotros. Y como éramos una novedad, que hacíamos las voces y tal, pues la verdad es que ahí ya nos escuchan, nos escucha José Antonio Plaza, gran periodista y uno de los fundadores, junto a Manuel Martín Ferrán, de Antena 3 Radio. Pues él llevaba una colaboración por la mañana, un programa que presentaba con Mayra Gómez Kem, se llamaba Viva la Gente Divertida, y nos hace una oferta. Y ya empezamos primero, lo primero que hicimos después de Luqui fue Viva la Gente Divertida, y además lo primero que nos retribuían, por fin. Pues primero que empezamos a ganar algo de dinero en la radio. Pues mira, si te parece, escuchamos cómo era Viva la Gente Divertida en Antena 3 de radio. Vamos a escuchar un poquito, venga. Viva la Gente Divertida, un programa que dirige y presenta José Antonio Plaza. Bienvenidos al último fin de semana de la primavera. De lunes a viernes, a esta misma hora, ¡viva la gente divertida! Saludos no solo afectuosos, sino también cordiales. Cruz y Raya, buenos días. Aquí estamos. Buenos días. Fíjense cómo viene hoy don Napoleón González, de negro, vestido ya de árbitro. Buenos días. Con el cinto de la mano. Amigos, nos vamos al fútbol. Don Miguel Muñoz, ¿cómo se presenta este España-Alemania de hoy? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que se pasa, pues, efectivamente, como siempre, tengo que ser cansado. Lo único que hemos hablado ya con Beckenbauer y no hemos dado una prima que tengo yo de Asturias. Ay, está bastante bien, gracias, sí, claro, al chaval. Y lo está convenciendo a ver si por lo menos nos dejan meterle un par de goles. A ver si nos convence a nosotros el señor Beckenbauer. Está también con nosotros. Señor Beckenbauer, ¿cómo se presenta este España-Alemania? Gracias, Beckenbauer. Ya lo he leído ustedes, todo el equipo de Antena 3 pide. Qué recuerdos, ¿eh, Juan? Qué recuerdos, sí. Qué recuerdos, sí. Tío, me estaba trasladando a ese estudio. Oquendo, el estudio del amigo Santiago Lardíez, que nosotros grabábamos fuera de la radio, porque en la calle Oquendo había muy pocos estudios. Ah, vale, no lo hacías en Oquendo entonces. No, porque el estudio de José María García, eso era intocable, era para informativos y para Super García. O sea, que García allí mandaba más que el director entonces. Pero era un tío muy simpático, de reconocer que con nosotros siempre fue muy amable y demás. Pero luego también había otros estudios por donde grababa Carlos Pumares, donde grababa José Luis García, entonces su secretaria era una Rosa Quintana. Bueno, las asignaturas pendientes. De aquella redacción. Yo te contara, han salido mucha gente. Entonces, claro, era muy difícil grabar allí. Había entre, me parece, un estudio grande de José María, que hacía los informativos y demás, y dos pequeñitos. Entonces, pues nada, José Antonio consiguió, y íbamos a un sitio que además, jolín, este hombre, Santiago Lardíez, que era el técnico, era un mago. Cuando no existían los samplers, yo le veía cortar cintas, empalmar cintas y tal. Ya has visto el ritmo que tenía, ¿no? Esa presentación, pum, coletilla, pam, pam, pam. Sí. Todo eso lo hacía con el corta-pega, ¿eh? La verdad es que era una gran emisora, Antena 3 de radio, y sí. Aún no se sigue recordando por gran parte de la audiencia, de oyentes de radio, de amantes ya de la radio. Ya lo creo, es que bueno, también estaba Jesús Hermida, sí. O sea, Jesús también hacía un programa por la noche, justo anterior, al de José María García, lo hacía con Consuelo Berlanga. Y bueno, en fin, tantos y tantos, aquello estaban con más espuma allí, los habían escuchado también. Y compartíais micrófono, lo hemos escuchado, con otro gran compañero imitador, hombre de radio, Luis Ignacio González. Sí, que señor. Más adelante creó el Jardín de los Bonsáis, fue el primer componente de ese Jardín de los Bonsáis de Luis del Olmo. Sí, no, y también escribo nosotros ahí el Jardín de los Bonsáis de Luis del Olmo. Sí, Luis todavía. Luego estuvo, creo que Nate Lejo también haciendo, pero ya haciendo imagen, que él, la imagen nunca le gustó mucho, ¿no? Porque tiene una voz muy bonita y esconderse, ¿sabes? Era un poquito más. Y luego estuvo, ¿cómo se llamaba? No sé, en Teleeconomía, me parece. En Intereconomía hizo Los Clones, que era. Los clones, ahí con otro chico imitador que tampoco. Con Federico de Juan. Federico de Juan, que estuvo también en el Jardín de los Bonsáis. Es que el Jardín de los Bonsáis empezó solo con Luis Ignacio y luego fueron metiendo gente hasta crear ese grupo. Sí, porque nosotros, a ver, es que jolín, ya después de aquella época empezamos, o sea, el programa de José Antonio, porque lo dejamos yo, así, porque tuvimos una oferta muy buena y nos fuimos, creo que fue con... No, fue porque el programa, yo creo que el programa no sé el por qué, al final, es que no lo recuerdo bien, fíjate. Bueno, no sé por qué acabamos ese programa. Han pasado unos años, es normal. Mira, si quieres escuchamos un poquito otro programa de Viva la Gente Divertida. Venga. Pero ¿cuánta gente hay en la calle a estas horas de la mañana, amigos de Viva la Gente Divertida? ¿Y saben ustedes dónde estamos? Estamos en una de esas terrazas, de las cientos de terrazas que hay en toda la ciudad, esas terrazas de verano donde se reúne la gente para charlar, para tomarse algo, y precisamente en esa terraza de Viva la Gente Divertida están los personajes de Viva la Gente Divertida reunidos hablando de sus cosas. Algunos muy calladitos, a pesar de eso. Don José Barrio Nuevo. Ciertamente, yo tengo que callarme porque tengo que velar. Tengo que velar por la seguridad y el orden en todas las terrazas. Y hay que decirlo. Cuando la gente se va al servicio, que a mí me pasó el otro día, se me dieron el cubata y no hay derecho. Aunque luego lo agradecí porque yo no era de servicio, no debo beber. Ni debe ver nada, porque le están cepillando el platillo de almendras que tenía ahí. Niño, deja eso, a por él, alto. Don José Barrio Nuevo, ese es un caso, es que no se entera de nada, ¿eh? Y don Santiago Carrillo, le vemos con muy mala cara. Échense ahí, en esta terraza, vamos a protestar enérgicamente, porque no hay sopitas. Y buen vino, que es lo que me queda, me cago en la leche. Gracias, don Santiago. También le damos las gracias a usted y la clase política española que ha venido a la terraza de verano de Viva la Gente Divertida, nuestra propia terraza en pleno centro de la ciudad. Vete, Fernández, yo estoy aquí con este trapejo. ¿Pero qué estás haciendo? Pues estoy limpiando la bota. ¿Limpiando las botas de limpiabotas usted, señor vicepresidente? Juan Muñoz, ¿cómo preparabais este contenido? A ver, la verdad es que, no sé, ahí no he aparecido yo en ningún momento, no sé, a lo mejor es que no fui ese día. Sí, a ver, no me había tocado todavía las voces. Las voces que estaba escuchando las hacía Luis Ignacio y José. Y además yo tenía ahí el personaje estrella, que era Jesús Gil, pues, sí. Cuente lo de Italia y tal, siempre me preguntaban y digo yo, hombre, pues nada, ahí estamos ahí. Y me preguntaba es que cómo se preparaba eso, sí. Pues ¿haces un guión? Sí, había un guionista maravilloso, que a día de hoy seguimos siendo amigos, y es un gran guionista de cine, gran colaborador de Javier Fesser, que se llama Claro García. No, el gran Claro García. Sí, un grande. Claro García era el guionista del programa. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces pues generaba un poquito esas situaciones y luego nosotros también jugábamos un poquito a lo que se nos ocurría y lo que José Antonio decidía, porque oye, se decía, oye, pues esto me ha gustado o no me ha gustado, y si no grababa y le decía a Santiago, corta esto, y vuelvo a repetir, que era el maestro del cortapega. El editor. Esta grabación que voy a ponerte ahora me vino con trampa, Juan Muñoz, porque en el papelito de la cinta ponía sí. Goma espuma en Viva la Gente Divertida, imitación de Victoria Prego y Pedro Almodóvar. Pero escuchando dije, estos no son Juan Luis Cano ni Guillermo Fesser. Pero participaban en Viva la Gente Divertida, con la... Ahí es donde crearon el serial de Cándida, que claro. Terminó siendo una película. Pero me vas a confirmar si estos sois vosotros o Goma Espuma, a ver si eres capaz de decírmelo. Venga. Y estamos de nuevo en contacto con Victoria Prego, enviada especial de Viva la Gente Divertida, que día a día en esta serie de programas está entrevistando a Pedro Almodóvar. Efectivamente, otra mañana más, y ahí directamente desde el dormitorio de nuestro amigo Pedro Almodóvar. Qué gusto reunir en el psicolín, y efectivamente, el dormitorio, hay una cama redonda, unas paredes rosas, y muchos, muchos, muchos espejos. Pero, ¿por qué tantos espejos en tu habitación? Hombre, porque tengo que verle la cara a alguno de mis amigos, ¿no? Aunque solamente sea uno entre tantos. Pero una cosa es el dormitorio es el sitio de relax, el descanso. Todo lo contrario, mi dormitorio es el de más cansancio, donde más trabajo tengo. Mira, aquí ensayamos además algunas escenas de mis películas. ¿Pero por qué, Pedro, te preocupa tanto el sexo? Hombre, la verdad, Victoria, es que yo desde que nací tengo siempre el sexo metido en mi cabeza. Otro tiene más suerte y se lo meten en otro lado. O sea que... ¿Pero por qué en tus películas salen homosexuales, ninfrámanas? En todas no. Ahora voy a hacer una donde la relación amorosa es de un hombre y una mujer. Ya tenía yo ganas de hacer cine de ciencia ficción. ¡Ay, qué barbaridad, Pedro! Sois vosotros, me confirma. Sí, somos nosotros. Claro, sí. Me ponía Goma Espuma, pero yo que os tengo... Sí, que somos nosotros. Que he mamado de vosotros desde niño y os tengo súper identificados. Sí, digo, estos son Juan y José. Sí, somos nosotros. Yo tengo alguna cinta de esas de 7.5, de algún programa. Tengo un par de ellas, me parece. Pero sí. Pero entonces, el banquillo de Luis del Olmo y la bisagra llegaría después de Viva la Gente Divertida, ¿vale? Claro, vale, después de Viva la Gente Divertida, que yo creo que el programa finalizó porque creo que fue por motivos de salud de José Antonio, creo recordar, que el hombre pues no estaba muy bien, y entonces, bueno, pues acabó el programa, y entonces empezamos a colaborar en el banquillo de Luis del Olmo, sí. El banquillo de Luis del Olmo. Claro, sí. El banquillo era una sección de protagonistas en la cadena COPE, sí. Que era un teatrillo radiofónico en verso que escribía el gran Antonio Rúa, sí. Y por donde pasaron infinidad de invitados estelares, recuerdo a Paco Marzo, Amparo Baró, y ahí estuvisteis vosotros también. Sí, yo recuerdo que incluso en uno participó hasta Encarna Sánchez, que estaba ahí, ¿no? Sí, y Agatha Liz, y bueno, yo conocí a Manuel Galeana, conocí a Emilio Gutiérrez Cava, grandes actores, yo conocí a los grandes actores, los empecé a conocer ahí. Sí, porque era un teatrillo, además lo pagaban muy bien para la época, ¿no? Sí, Luis pagaba muy bien, me lo han confirmado varias fuentes. Sí, sí. ¿Y cómo llegáis a Luis del Olmo? Pues por la misma razón, no sé, quiere decir, los imitadores por excelencia y bueno, cuando necesitaban una voz para campañas de publicidad y demás, y yo recuerdo a Urruchaga una vez y decir, pero bueno, vamos a ver, se cabreó un poco, pues dice, ¿por qué no me llaman a mí para la campaña y te llaman a ti? Digo, pues no lo sé, Javier, pues porque a lo mejor es que estamos ahora de moda y nosotros lo hacemos en otra clave y tal. Bueno, el caso es que éramos los chicos de moda haciendo voces y nos llamaban para eso, sobre todo para las imitaciones. ¿Y qué tal con Luis del Olmo? Muy bien, Luis siempre fue una persona muy agradecida, un tío muy buen profesional, como bien sabes, y además creo que tú le has hecho un gran homenaje, sí. He visto por ahí, he escuchado por ahí. Sí, sí. Y Luis, sí, aparte yo en mis primeras épocas de Barcelona ya había ido allí, que él hacía protagonistas también, en lo que había sido Radio Miramar, que luego se convirtió en otra emisora, y también había ido con mi guitarra a hacer algún pinito. O sea que Luis se acordaba de cuando era pequeño y tal, y había participado con él en los festivales que hacía en Bará, Roda de Bará, que es donde vivía él. La Expo Canción. Sí, sí, alguna vez había ido, pues eso, a hacer alguna cosita de humor y demás. Y que Luis era un tío estupendo y un gran profesional. Ahí estuvimos, pues, hasta que Javier Sardá nos llama y nos invita a ir con él a la bisagra. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con Sardá hicimos más una temporada y media, que luego la terminó Constantino Romero. Ah, mira, desconocía ese dato. Sí, Constantino Romero llegó a presentar, claro, ese vozarrón que tenía Constantino, era una voz de radio, y de Radio Nacional, de Radio 1 era total. Qué vozarrón, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que Constantino ahí no se veía, porque Constantino era más un actor, no era más un locutor, y claro, ahí tenía que leer noticias muy serias, entrevistar a ministros y tal, y el tío me decía, yo estoy como muy acojonado, ¿no? O sea, tío, con esa voz que tiene él. Bueno, pero los periodistas, por supuesto, son los que saben manejar muy bien eso, ¿no? Y nada, pues eso, hay una temporada y media con Sardá, que además Sardá nos ofreció irnos con él a la SER, a la ventana. A la ventana. Y luego ya dijimos, nosotros estábamos ya en un momento televisivo bastante potente y ya no podíamos hacer tantas cosas a la vez, o sea, no podía ser. Y ahí creo que es donde ya recluta al Atre y a una serie de colaboradores que, bueno, en fin, hoy en día ahí están, ¿no? Como Manuel Fuentes y una serie de gente que arrancaron ahí con él. Antes de llegar a Sardá y al posterior bombazo televisivo que tuvisteis con Cruz y Raya, ¿te parece que escuchemos un fragmento del banquillo? Lamentablemente no he podido encontrar un banquillo con Cruz y Raya, pero para que la gente sepa cómo era ese teatrillo radiofónico de Luis del Olmo. Si Calderón, aquel clásico, dijo que la vida es sueño, nosotros con más empeño decimos algo más cáustico, que la vida es juicio máximo, juicio elástico y sencillo, que aquí monta su teatrillo y con ripios bien perversos sienta a tipos muy diversos, como reos, en el banquillo. Audiencia pública. La sala no está vacía, está muy llena de gente que empieza a estar impaciente, pero el juez, su señoría, el fiscal, el abogado, el ujier y el acusado no han llegado todavía. Aunque eso sí, puntual y soportando el castigo, está presente el testigo, un ministro muy formal que con sentido común resiste estas apreturas, pues es don Jorge Semprún, el ministro de cultura. ¡Que empiece! ¿Cuán gritan estos malditos? Pero yo me comprometo en hacer callar sus gritos cuando termine el decreto. Por este decreto vine bien cargado de razón, pues pienso poner al cine en estado de excepción. Esta gente tan ridícula exige... tenía un mérito tremendo para el guionista Antonio Rúa escribir cada semana una pieza de estas en verso. Pero qué proeza, tú. Qué además que se ensayaba un poquito antes de hacerlo en directo. O sea que a cada uno le daban su texto y bueno, tenías que... A ver, ya sabes que la radio se puede leer. Pero que bueno, yo creo que además ese personaje, no sé, puede ser que fuera Sancho Gracia por la voz que he escuchado, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, por eso digo que ahí va todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y vosotros recuerdas qué llegasteis a hacer en este teatrillo? ¿Qué personajes, qué tipo de...? Yo creo que llegué a hacer ahí a Javier Gurruchaga, llegué a hacer a Jesús Gil, a José María García, sí, creo que entre ellos a Paco Rabal, Fernán Gómez... Puede que hiciera estos personajes, sí. Sí, señor. Y bueno, luego, como decías, llegó Javier Sardá con La Bisagra, ese espacio matinal que, por cierto, competía con el de Luis del Olmo, La Bisagra en Radio Nacional, y ahí también estuvo Cruz y Raya, ahí también hicisteis personajes. Sí, además, bueno, ahí hay que reconocer que había un tío que era el mago de Jorge Salvador, que hoy en día es el socio de Pablo Motos en el Hormiguero. Sí. Jorge era un tío técnico de sonido ahí, fue el técnico de sonido de Sardá, luego por eso trabajó con él en Crónicas y de ahí, bueno, hacia el cenit de su carrera, ¿no?, que está ahí. Y que el tío era otro gran cortapega, ¿no?, porque era capaz de hacer a Sardá hablando con Casamayor solapándose. Increíble. Y la gente creía que esa Casamayor existía, entonces Sardá nos pedía, por favor, que no lo contáramos. Sí, sí, un taxista diciendo, a mí el que me cae bien es Casamayor, usted, señor Sardá... Es verdad. Ya cuando entramos nosotros, pues era como más fácil, ¿no?, pero era muy divertido, ¿no?, como que te ibas, de momento, hoy nos vamos de excursión... Venga, un autocar lleno de famosos con Casamayor de chofer, que quedaba súper divertido, ¿no? Vamos a escucharos a ti y a José, yo creo que es año 89-90, en La Bisagra, Radio Nacional de España. Sí. Hombre, mira quién viene por aquí. Hombre, José María García y además el butragueño. Hombre. Saludos cordiales, compañeros. Hombre, buenos días, un saludo a Teremindo. ¿Cómo estamos, pedazo de monstruo Casamayor? Hombre, niño, un saludo a Teremindo. Niño, el que viene conmigo. El buitre que viene conmigo a todas partes, otra vez. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, que vaya a todos sitios o de aquí, ¿no? Pero estoy liado porque me voy a separar, ¿eh? Me voy a separar de Madrid. Atención al dato, señores. Ojo al dato. Se separa del Madrid. Bueno, voy a hacer pareja con Cruz y Raya, con uno de ellos, porque a mí en realidad lo que me gusta es tocar las bolas, sí, pero de otra manera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, butragueño, toquemos madera. Javier, por favor, toma nota, porque además, ejemplar, pero ¿cómo puede ser? O sea, butragueño se asocia con uno de los de Cruz y Raya cuando yo ya tenía pensado asociarme con el otro, porque a mí se me da muy bien eso de bailar, y pensaba bailar al ritmo de Ojo al Dato. Señor Pascual Maragall, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar también. Buen día, eso, Barzabán. En nuestra fiesta de La Bisagra. Buen día, Tutam. Hola, buenos días, señor buen día alcalde. Todo el mundo, ¿eh? Hombre, alcalde. ¿Cómo es una cosa mayor que toca más? Hombre, no, estaba explicando a Hernández Mancha que se ve. Primero nos han dicho que el Cruz se separaba del Raya, luego el Butragueño se separaba del Real Madrid, luego resulta que el señor Hernández Mancha también se rejunta con no sé quién. Yo no sé de quién se separa usted, alcalde. No. Yo les voy a pedir una cosa, un instante solamente, por favor. No, yo voy a aprovechar para dormir. Sí, no, que no le cansen mucho al señor Maragall, porque ha estado trabajando un minuto seguido y le puede dar algo, un infarto de miocardio. Vamos a ver, el señor. Por favor, ruego, que lleva 23 horas durmiendo y no ha dormido nada. Es que Barcelona, vive Barcelona. Duerma usted. No, pregúntenle. En fin, era una radio muy, muy creativa, muy bien ambientada. Sí, entre dos o tres hacíais 34 voces, en fin. Sí, sí, no, ahí, jorín, la gente llegaba a pensar que éramos 8 o 10 actores, y éramos nada más que José, yo y Sardá con su personaje, ¿no? Y eso fue también. La verdad es que tengo premios Ondas compartidos de los tres programas. Es verdad. De Manquillo, nos dieron una radio con un premio Ondas compartido y con Sardá también, o sea, que bueno, que fueron unos éxitos de aquella época radiofónica, ¿no? Claro. Hoy funciona, es un poco, la radio se ha vuelto, porque entonces empezó siendo muy seria. Yo creo que en los 80, cuando arrancamos nosotros, primero como a espuma, por supuesto, o la saga de los Porretas, empiezan a hacer una radio un poquito más, o sea, siempre ha habido humor, ¿no? Pero ya era un poquito más, se nos metían más con la política, además luego también el programa que hacía Javier Capitán, con el otro que hacían ahí. La verbena de la Moncloa. Sí, que eran programas ya más de meternos en política, jugar con los políticos y hacerlos, ¿sabes? Uh-huh. Fue en los 80, yo creo que una época que fue pionera en eso. Hoy en día, vamos, en la radio, escuchas la radio por la mañana y tienes una variedad impresionante. Y vamos a decirlo, porque vosotros llegasteis en la época de la movida madrileña, se habla mucho de la disrupción de la nueva música, de las nuevas modas, pero no se habla de los humoristas que también llegasteis y que también rompisteis un montón de moldes, desde la indumentaria que ya dejabais de salir con esos smokings típicos, ¿no?, del cuentachistes, y lo cambiabais por una chaqueta de lentejuelas, con una camiseta rota por debajo. También vosotros contribuisteis a esa movida, ¿no?, desde el humor. Sí, bueno, yo he de decir que ahí tenemos que agradecer a la que fue nuestra manager en aquellos días, que era Amelia Zorín, que era la mujer de Eloy Arenas, y nos puso un estilista, además creo que se llamaba Manu Verastegui, y Manu era muy, muy, muy de la movida, era muy amigo de pues, gente como de Nacho Canú, de Berlanga, entonces a mí me puso, vamos, yo cuando salgo en Pero Esto Que Es, parezco el cantante de Duran Duran, con un tupé así a lo largo caído, con una chaqueta llena de imperdibles y tal, que la tengo todavía en casa, un pantalón gigante de rayas, unos calcetines rosas, unas botas medio militares, y a Mota pues lo viste con unos vaqueros, con unas Converse, unos tirantes y una chapita de... y chapitas, ¿no?, por los tirantes y tal. Y él nos ayudó mucho a ese cambio de look, porque nosotros el espectáculo que hacíamos en salas como Caribiana y demás, sí, al final cerrábamos de smoking y con zapatos de charol. Pero después de Pero Esto Que Es, eso se acabó. Pero Esto Que Es, programa de televisión española, va a veros Hugo Steven a la Sala Windsor, donde actuabais, que por cierto, ahí yo creo que ayudó mucho el éxito en radio, porque recuerdo un cartel que has compartido tú alguna vez, con vuestros rostros, el de José y el tuyo, diciendo Cruz y Raya, de Viva la Gente Divertida, en Antena 3, en radio, actúan en la Sala Windsor, ¿no? Usted los escucha, la radio, véalos esta noche en directo. Sí. Eso estaba dibujado en los autobuses de Madrid, que yo me quedé loco cuando empiezo a ver autobuses con mi cara dibujada, madre mía, digo... Sí. Qué pena que entonces no existieran los móviles para poder haber hecho esas fotos, ¿no? Para tenerlas en el recuerdo. Pero bueno, conservo el cartel. Y va a veros Hugo Steven a esa sala, y es quien nos lleva en octubre del 89 a vuestro gran salto televisivo súper popular, programa Pero Esto Que Es, de Televisión Española. Claro, esa sala Wilson la alternábamos con nuestros, bueno, yo considero siempre amigos, compañeros, hermanos, los Morancos. Y él ya había estado en la sala a ver Los Morancos, y alguien de la sala, Julián Reizábal y la gente de allí, le dijeron que nosotros también estábamos despuntando mucho. Él ya sabía algo de nosotros por la radio, y vino una noche con Pilar Tavares, que era la productora entonces del programa, y nada, les encantamos, y nos dieron 3 programas en un principio, pero después firmamos 5 más, y bueno, al final... Pues hay que decir que nos convertimos, yo creo, que las estrellas del programa, ¿no? Sí, además, había otros. Además, esa intervención vuestra era un homenaje a la radio, porque vuestro número estaba ambientado en una emisora de radio muy cutre, que se veían los cartones de huevos por detrás, que no teníais colaboradores, no teníais invitados, por tanto vosotros hacíais todas las voces. Erais la emisora Cruz y Raya, que aunque bebe nunca calla, o sea, la radio, de nuevo, ¿no? Sí, pero era una radio como que era tan cutre que no teníamos dinero para traer los invitados, los teníamos que hacer nosotros, y no teníamos dinero para pagar los discos, entonces teníamos a un compañero, un músico, que hoy en día es un exitoso músico de cine, Víctor Reyes, que trabaja mucho con Rodrigo Cortés, el director de cine. Y bueno, y Víctor era el pianista, que claro, oye, como no había disco, pues salía corriendo y al piano nos improvisaba las canciones que teníamos que poner, ¿no? Era la idea, era bastante buena. Yo creo que... Muy chula. Sí, era una forma de despegar, como tú decías, al ser un poquito genuinos, ¿no? Mira, vamos a escuchar un trocito de Pero Esto Que Es. Una raya, es la emisora Cruz y Raya, aunque debe nunca calla, aunque debe nunca calla. Muy buenas noches. Hoy es un día alegre para ustedes. Hoy es el último día de nuestra emisora. Efectivamente, hoy nos cierran el chiringuito. Vamos a agradecer a nuestros dos oyentes su fidelidad. Y bueno, a nuestros dos oyentes y a todos los que nos han escuchado a lo largo de mucho, mucho tiempo. ¿Verdad, compañero? Sí. Está con nosotros Lola Flores. Hoy sí, de verdad, de corazón. Hoy yo estoy cotenada, de verdad, porque cierren esta emisora. De verdad, esta emisora que era la voz de los Simbó, de verdad, de corazón. Yo estoy muy... Pero esto es por no pagar impuestos, de verdad. Hombre, ¿verdad, Antonio Gala? La verdad es que es cierto. Esto de que cierren la emisora Cruz y Raya. Sí. Es como ese niño que llora. Sí. Es como esa lavadora sin calcetines. Sí. Como ese taxi sin cambio. Sí. Como esos grandes almacenes sin rebajas. respetar a don Camilo José Tela. ¿A mí qué carajo me importa el juego? Claro, aquí empezó todo Juan Muñoz y el resto es historia. Yo creo que además esta es, si no es la última intervención de Pero esto qué es, pues sería de las últimas, ¿no? Porque ya decís que cierra la emisora y demás. Sí, yo creo que fue la última, porque el programa acababa, luego sí, en verano se hicieron unas repeticiones y demás, siguieron repitiendo con cositas tal, que siguió funcionando muy bien. Pero en ese momento, en el año 90, empiezan las televisiones privadas. Y bueno, a nosotros nos ficha Telecinco y empezamos ahí a hacer lo de la mamá Chicho y el Tutti Frutti. Pero no estábamos muy a gusto, además, con las políticas de Valerio Lázarov, que, en fin, quería escribirnos los guiones. Y entonces nosotros, y eran guiones como arremetiendo contra las otras cadenas y no nos apetecía mucho. Al final nos largamos de ahí y regresamos a Televisión Española en el 90 y... Estuvimos 90, 91 y el 92, enero del 92, regresamos con un especial que fue un programa en directo grabado en la sala Xenon, en lo que es hoy en día el Cine Callao. Y nada, con eso tuvimos una audiencia brutal y allá el director de Televisión Española en aquella época, Ramón Colón, pues nos hace nuestro primer un gran contrato. Y el resto es historia, como decía, porque correcto, desde entonces, tantísimos años ininterrumpidamente haciendo un programa de éxito y formándonos a muchos en el humor, uniendo generaciones, por supuesto, a mayores, a niños, como era yo en ese momento, pero formándonos en el humor. Fuisteis nuestro gran primer estímulo cómico. Y... Bueno, sí, la verdad es que tan jóvenes, más de 7 empezaron jóvenes, pero ya tenían como 28 o 30 años cuando empiezan a ser exitosos. Pero nosotros teníamos 24 años, y además con más cara de niño de la edad que teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo que Chicho Ibáñez Serrador, hasta las últimas veces, bueno, íbamos mucho a su casa a cenar, una vez por semana, una vez al mes. Siempre nos llamaban los niños, incluso con 40 años. Es que... Tienes un cajón de anécdotas que convendría recopilar, no sé si en un libro, en un documental. Fascículos en el país. Todo lo que habéis vivido, todo lo que has vivido a nivel de esa época televisiva que no volverá, de gran factura, ¿no? Para hacer esos sketches que levantabais. Claro, eso... Es complicado sí, porque Televisión Española tenía un equipo artístico a nivel de construcción de decorados, maquillaje, efectos especiales, o sea, quiero decir, era como si hiciéramos cine, ¿no? Hoy en día es toda una televisión muy rápida, bum, bum, bum, hay que hacerlo todo, se digiere todo de otra manera. Yo, los primeros programas de humor que hacíamos, ya propios, se llamaba Estamos de Vuelta, yo creo que Hotel de Tarín fue el primero, y ahí cabían a lo mejor 6 sketches en un programa de 40 minutos, y los últimos programas cabían casi 40 sketches, 40 mini sketches, porque de cada vez la velocidad de digerir las imágenes se digiere todo muchísimo más rápido, y cada vez más. Yo ahora veo un videoclip y me vuelvo loco. O sea, antes las imágenes iban de un segundo, pero hay a veces que salen hasta 3 por segundo. En fin, ha cambiado mucho todo, como tú bien dices. Ha cambiado todo mucho, pero bueno, ahora también tenemos, digamos, nuestras ventajas, ¿no? Tú que te lo haces todo, básicamente, desde escribirte, ahora te editas vídeo, te digitalizas tus archivos, te compones música, tú que siempre has sido... muy Juan Palomo en ese sentido, nunca mejor dicho, por lo de Juan. O sea, tampoco debemos quedarnos a vivir en la nostalgia, ¿no? Es decir, por supuesto, para agradecer todo lo que ha sido y todo lo que nos ha dado, pero, oye, a día de hoy también hay un montón de estímulos y de posibilidades para hacer cosas, y también se siguen viendo cosas muy novedosas y muy interesantes, ¿no, Juan? Sí, yo he estado haciendo muchas colaboraciones, jolín, lo último que, bueno, hice la serie esta de Atasco, hice un papel, luego voy haciendo colaboraciones en cine, en cortometrajes. A nivel de humor, pues bueno, yo he de considerar el humor que yo hago, que muchas veces me dicen a mí en redes sociales, sobre todo a unos seguidores en Facebook y YouTube, dice, hombre, es que no se puede vivir del pasado. Digo, vamos a ver, yo es que mi canal de YouTube lo considero como el Kiss FM de la tele, o sea, quiero decir, pongo ahí grandes éxitos, y ¿por qué no? Vas a poner algo que hay gente que a lo mejor lo recuerda, pero no lo tiene grabado en VHS, y yo se lo puedo ofrecer hoy en día para que lo pueda ver cuando quiera. Pues oye, ahí está, esto no descarta que yo pues también me vaya haciendo mis nuevas cosas. Ahora quiero empezar a hacer directos, me gusta mucho hablar con la gente, y estoy haciendo cositas de mi día a día, ¿no? Y eso también me he dado cuenta que las redes sociales funcionan mucho. Bueno, la gente encontrar ahí, que tecleen Juan Muñoz en YouTube. Está Juan Muñoz Cómico en Facebook, Juan Muñoz Cómico en Instagram, y Juan Muñoz Cómico en YouTube, que por cierto, ya gracias al programa del otro día de Antena 3, el de Son Soles, conseguí superar, yo dije, me quedan 400 para llegar a los 100.000. Cuando me subí en el coche ya tenía ya 101.000. O sea, 101.000 en YouTube, increíble, qué guay. Sí, ya me van a dar la estrella de plata, entonces ya me lo voy a tomar con otra filosofía. A ver, eso es como un videoclub donde incluso además pongo cosas. Mira, ayer he estado subiendo unos sketches que saldrán este fin de semana, que no es realmente el sketch, pues yo tengo lo que es la sesión de rodaje. La edito porque, hombre, cada vez que es, a lo mejor te podías tirar... Eso es increíble, eso es un incunable, ¿eh? Es decir, poder ver cómo dialogabas con José acerca del sketch, cómo repetíais, cómo pasaba el regidor por el plató. No, pues ahora lo vamos a hacer así. Eso es algo que... Pues sí, es algo que yo les muestro también. Y de vez en cuando, pues, les cuento también anécdotas. Quiero hacerlo como más cercano, pero no dejar de subir eso. Es que además creo que tengo mi público que sigue viendo el short a las 3 de la tarde, en un sketch de las 8 de la tarde y otro a las 10 de la noche. Y ahora estoy, sobre todo, gracias a la inteligencia artificial, digitalizando. Jolín, y ostras, que está ahí algunos VHS, ya me los está dejando en muy buena calidad de HD. Tú también eres archivero, vamos a decirlo, porque este programa va un poco de eso, de ser archiveros, y por eso estás también aquí, porque eres un gran archivero de todo lo que has venido haciendo en radio y en televisión y en teatro y en cine. Sí, yo tengo un gran archivo en la zona de abajo de mi casa. Jolín, tengo la zona de las cassettes que siguen funcionando, gracias a que el clima de Madrid es maravilloso para eso. Los videocassettes, que yo me quedo sorprendidísimo cuando a veces quiero digitalizar un videocassette. El otro día me encontré con Abierto por Vacaciones, es un programa del año 93. O sea, es un programa que tiene 32 años, una cinta de... Mi edad, cuando yo nací. Vale, pues, y lo saco, claro, esas cintas me las compraba yo, eran de altísima calidad, ¿no?, de grandes marcas. Y se ven fenomenal. De Televisión Española me daban cintas recicladas y algunas, me está costando recuperarlas. Pero bueno, la IA, ahí tiene unos programas muy buenos que te ayudan a reconstruir todo eso que está deteriorado. Pues también me hace ilusión hablar contigo por eso, Juan, porque este programa también es una carta de amor a todos los que nos habéis abierto caminos en la radio, en el humor, y rendiros homenaje y recordar por qué os debemos tanto y sois tan importantes para la historia colectiva y la nuestra propia, particular. Y por eso te agradezco mucho que me hayas atendido en este programa de Onda Cero, querido Juan. Sabes, Diego, que siempre te he tenido mucho cariño, gran estima, y además nos conocemos hace muchos años, y para mí es un placer y un orgullo poder participar en este programa que ya es tuyo y que vas para arriba, macho, y eso me encanta. Gracias, Juan, sabes que te quiero mucho, ¿eh? Igualmente. Un abrazo, amigo, cuídate. Nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Tecleen a Juan Muñoz en sus redes, que van a encontrar... No cambiéis nunca, porque yo siempre llevo suelto desde que me compré un monedero. Gracias, Juan, un abrazo. Y esto fue Lo Contó la Radio, dedicado al humor de los Cruz y Raya en la radio, con la voz de Juan Muñoz. Mañana seguiremos revisando archivos de radio, pero ahora es tiempo de más de uno. Nos seguimos escuchando aquí a partir de las 6 de la mañana. ¡Adiós, adiós! En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Work your body line. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time.